Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Llevábamos muchos meses, muchos lunes sin escuchar esta frase que da inicio al heavy metal aquí en Radio Lanzón. Vamos a estar con vosotros y vosotras todos los lunes desde las 8:30 hasta las 9:30 y después también hasta las 10:30 con temazos cargados de heavy metal. Teníamos muchas ganas de empezar lo que va a ser esta cuarta temporada ya de nuestro programa aquí en esta emisora amiga como es Radio Arlanzón. Así que quedáis todos emplazados los lunes desde las 8:30 de la tarde aquí a escuchar nuestro programa Disfrutar de Heavy Metal. Podéis seguir la emisión de nuestro programa en Burgos en directo en la FM a través del 98.6 de vuestro dial. Y también si estáis lejos de las tierras del Cid lo podéis hacer online a través de la web burgosnoticias.com. Como sabéis, este es un programa que produce la Asociación Metal Castelae, que está empeñada en dar a conocer el heavy metal, poner el heavy metal en las calles, ponerlo en las ondas y que todos podamos disfrutar de nuestra cultura musical del heavy metal. Así que estáis invitados a acompañarnos en esta aventura, en esta cuarta temporada. Hemos estado y seguimos estando en un año complicado, seguimos transitando por esta pandemia que nos hace nuestra vida un poquito más complicada, pero esta es también una de las razones fundamentales por las que no podíamos faltar a la cita cada lunes con todos vosotros y vosotras. Así que aunque vamos a hacer el programa usando también las tecnologías, esperamos que todo el equipo pueda disfrutar de la emisión y todos vosotros y vosotras podáis también disfrutar de los temazos que van a sonar. Yo estoy aquí hoy en el estudio de Radio Arlanzón, solito, solo al otro lado del cristal tengo a mi compañera María Cristóbal, que es nuestra técnica de sonido, a la que también vamos a disfrutar de su trabajo todo este año. Y por ahí, a través de las ondas y de la plataforma digital con la que estamos trabajando, tiene que estar ya por ahí desde Valdorros, capital también del heavy metal, mi compañera Laura Sagredo. Laura, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues aquí andamos. Cuéntanos, que te oímos, Laura. Aquí andamos con un sabor muy agridulce, ¿no? Bueno, no podemos estar todos aquí juntitos en el programa. Tenemos que cumplir todas las normas sanitarias que hay, pero bueno, a través de las ondas vamos a disfrutar también de las presentaciones de Laura, como también tenemos aquí en Burgos, en el barrio de Gamonal, a mi amigo, mi compañero, mi camarada Chuchi. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar en la cuarta temporada, en el programa número 114, aquí desde el código 09006 de Gamonal, Villimar. Oye, qué bien se te oye desde Gamonal, Chuchi, qué pasada, cómo funcionan de bien las tecnologías por ahí, ¿no? Estamos en antena, ya sabes, aquí Gamonal, Gamonal crece, Gamonal City. Bueno, pues es un enorme placer y una satisfacción comenzar con mis compañeros esta cuarta temporada, y además esta cuarta temporada lo vamos a hacer poniendo heavy metal a saco desde el principio y sin ningún tipo de miedo. ¿Y cómo vamos a empezar el programa? Bueno, pues este programa, cuarta temporada, lo teníamos que empezar además de una manera especial. ¿Por qué? Porque estamos transitando en una pandemia, estamos viendo cómo muchos compatriotas, muchas personas han perdido la vida, también hemos visto cómo muchas personas, médicos, sanitarios, han estado luchando por todos nosotros, pero cada uno de nosotros, vivamos donde vivamos, estamos haciendo un esfuerzo especial por luchar. Estamos haciendo un esfuerzo por seguir adelante y por mantener la vida tal y como la conocemos. Así que vamos a empezar hoy con un tema que nos va a infundir ánimo, nos va a infundir muchas ganas de vivir. lo vamos a hacer con lo que para mí sin duda es la mejor banda de heavy metal en castellano. Son Tierra Santa y este tema va para vosotros. ¡Indomable! temazo indomable, como no podía ser, Tierra Santa, indomable, como nuestro compañero Cimetrador, un tío indomable. Y continuamos, como es otra banda también que se está reivindicando con esta pandemia, ellos son Lords of Black, estrenaban un tema que vendrá en su próximo álbum Alchemy of Soul parte 1, el tema lleva por nombre Digging to Life Again, lo que es lo mismo, morimos por vivir. Corrigiendo, el primer tema que ha sonado, pues no, eran los canadienses de Power Metal, Ules de Archers, presentando su nuevo proyecto, como es el disco Aves, y el tema Faster Than Light. Se nos cruzó ahí Lords of Black con muchas ganas de escucharle, pero esperaremos un poco. Santander Mediterráneo, vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32.

Cervecería Munchel. Bueno, pues ahora cambiamos de continente, pero no cambiamos de idioma. Seguimos en castellano de la mano de la banda mexicana Ágora, quienes en 2011 publicaron Regresa el Vértigo, en el que se incluye lo que está sonando, En la Nada. Y algo que no va a faltar esta cuarta temporada es la sección de AOR con Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Buenas noches, Irra, buenas noches a la audiencia de La Puerta de la Gehenna. Pues así es, una temporada más aquí listo y preparado para traeros el mejor ahor, clásico, moderno, que podáis escuchar y daros a conocer esas bandas que merecen muy mucho la pena. Y hoy para este primer programa os traigo un tema de hard melódico a cargo de la banda Marcello, la banda americana Marcello, liderada por Jen Marcello, que es cantante y guitarrista de esta banda, que inició sus andaduras en el año 1989 con un disco titulado Destiny, y posteriormente el tema que os traigo hoy es del álbum The Magic Comes Alive del año 2012, aunque me cuesta creer que sea del año 2012, ya que poseo este CD y es una reedición. Yo me imagino que este disco será del año 90-91, por el sonido, por la producción, pero bueno, figura como el año 2012, o no sé si será una producción grabada y no editada en su momento, pero bueno, el disco es de hard melódico con muchos quilates que espero que disfrutéis. Así que sin más, os dejo con Marcello y el temazo Every Man's Lover. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera. Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Una vez más, el gran Andrés, a golpe de tinta, a golpe de rock, siempre 25 años está con nosotros y que siga muchos más, como esta banda que ha vuelto después de 36 años, tenemos a la banda Torch. Su tercer álbum presentándonos, que ha salido recientemente, disco llamado Reignited, con 9 temazos, y el tema que está sonando ya lleva por nombre Cradle to the Grave. Y esto que suena es Dynasty, power metal sueco. El tema es Waterfall, incluido en un trabajo de este mismo año 2020, Dark Delight. Así que os dejamos con esta banda para que disfrutéis. Stood for what I always knew. No words been said. Was true. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Seguimos con más power metal, en esta ocasión de una veterana banda francesa. Ellos son Nightmare, en activo desde 1979. Está sonando Divine Nemesis, presentación de lo que será su próximo trabajo de estudio, Aeternam, el primero con su actual vocalista, Maddy. Verá la luz el próximo 2 de octubre. Yeah.

Bueno, pues ni en el Templo del Metal en Burgos, el Pub Harran Heavy, ni en la Puerta del Jena va a faltar este año música de verdad, música contundente, música bruta. Así que vamos a tener cada lunes una sección con nuestro amigo Rubén Ruido Noise. Rubén, ¿a qué nos vamos a enfrentar cada lunes? Buenas noches, Sirra. Pues un poquito de metal extremo, ¿no? Siempre me han dicho que voy dando la nota discordante y no podía ser menos. Así que vamos a vamos tener... a poner un poquito de música extrema, pero sin pasarnos, ¿eh? Sin pasarnos. Oye, diríamos que es el metal extremo de Ruido Noise. Sí, así se va a llamar la sección, el metal extremo de Ruido Noise. Bueno, y hoy, primer lunes de programa, temporada 4, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Pues bueno, como no podía ser de otra forma, vamos a empezar con una banda burgalesa, ¿no? Ya que estamos en casa. Y es, la banda en cuestión es Nasty Surions, que está formada por miembros de otras bandas veteranas burgalesas también, como Miss Weaver, Dalle, Mass Burial, Graveyard of Souls. Estos burgaleses editaron sus dos primeros álbumes con Extreme Music, que es un potente sello nacional de death metal. Después pasaron a editar un EP, que es el último trabajo que han tenido editado hasta ahora, a través de Base Record Production y Ruido Noise Records, y ahora dan el salto internacional, porque se nos van a la India, a un sello que es muy potente ahora, que se llama Transcending Obscurity Records, que son quienes van a editar su cuarto trabajo. En teoría iba a haber ya la luz, pero el sello ha ido con bastante retraso por todo esto del COVID, y tendremos que esperar un poquito para escucharlo completo. El álbum se va a llamar A Night in the Moors y hay un tema de adelanto que es el que os vamos a dejar, que se llama Coronary Artery Bypass Surgery. Conectamos con la banda riojana que nos presenta su sexto trabajo. Ellos son Zenobia. En esta ocasión 12 temas han hecho su álbum. Ya son 6 álbumes de estudio que llevan en carrera y el tema que va a sonar, un tema que lleva letra, buena letra, que me hace encajar a mí en mi situación, es un tema que se llama Tu Amistad. Da nombre y letra a lo que es reconocimiento a una amistad de verdad, como la que tengo yo con un hermano que he tenido, gran amistad, y que este programa, la segunda hora, va a ir dedicada de música heredada de él. Aquí os dejo con el tema Tu Amistad. Bueno, pues como decía esta banda riojana, hoy además hemos empezado y terminado con bandas riojanas. Amistad es lo que nos une a todos los que formamos parte de La Puerta del Jaena y ha sido un verdadero placer volver a estar aquí con toda nuestra audiencia en Burgos y a través de la red. Vete tú a saber en qué parte del mundo nos estarán escuchando. Recordar que nuestro programa para la emisión en Burgos se repite los miércoles alrededor de las 12 de la noche y, como siempre, os recomendamos toda la parrilla de la web Asalto Mata, Radio Rock, programas de Heavy Metal y el nuestro los viernes a las 6 de la tarde. Bueno, recordaros que nuestros proyectos Turbaran Rock y Blusas del Metal siguen en marcha y también podréis ya comprar la lotería de Navidad con la que financiamos Turbaran Rock, el número 99.666, que además podréis comprar en los establecimientos de nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, el bar Santander Mediterráneo en la calle Santa Dorotea número 32, Judith, y sobre todo hoy a Alicia, feliz cumpleaños. Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, el Templo del Metal en Burgos, el Pub Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12 y también la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando el Heavy Metal, apoyando Zurbaran Rock y apoyando el rugby burgalés. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Quiero despedirme de mis compañeros que han estado a través de la línea telefónica, como es mi compañera Laura. Laura, buenas noches. Buenas noches y hasta el próximo lunes. Chuchi, buenas noches, compañero. Buenas noches, y ya os daba anuncio que un tema tan especial, un día tan especial, y que eso, que estéis atentos en unos minutines, que llega una segunda hora muy potente. Pues disfrutaremos de ella y también nos despedimos de nuestro amigo Rubén Ruido Noise, hoy primer día de tu sección, y esperemos que todos los lunes estés aquí con nosotros dando caña, Rubén. Buenas noches, Israel. Pues sí, eso esperamos, seguir dando un poquito de tralla más aún si cabe todas las semanas. Oye, muchas gracias por acogerme en el programa. Nada, esta es tu casa, esta es la casa del Heavy Metal en Radio Arlanzón. También queremos mandar un saludo a nuestra compañera Chus San Salvador y, por supuesto, aquí hoy en el programa nuestra técnico de lujo, además de presentadora y más cosas que hace aquí en la radio, María Cristóbal. Primer programa de muchos y de aquí a mejor, seguro. Y después vais a disfrutar de otra hora con Heavy Metal ininterrumpido, 15 temazos que, como bien decía, ha preparado nuestro amigo Chuchi, dedicados a su hermano, con esa amistad que todos os deseamos. Así que, bueno, aquí nos despedimos. ¡Hasta la semana que viene! Si además de contarte entre nuestros oyentes quieres compartir nuestro proyecto, te invitamos a que nos confíes la publicidad de tu producto o negocio. Radio Arlanzón es un medio independiente y cercano, con una amplia cobertura en la provincia. Incluye tu publicidad en nuestra programación o en la web radioarlanzón.com. Llegarás a más público, aumentarás el conocimiento de tu empresa o producto y conseguirás un impulso para aumentar las ventas. Radio Arlanzón es un valor seguro para tu publicidad. Te ofrecemos la oportunidad de inmediatez y le damos a tu anuncio una relevancia local. Contacta con nuestro departamento comercial 947-230611 y publicidad@radioarlanzón.com. Pues ya estamos aquí de vuelta y después de este ratito de información tan necesaria y más en estos tiempos que corren, vamos a acompañaros durante otra hora en la que además hemos preparado unos auténticos clásicos del metal como son Judas Priest, Iron Maiden, Halloween y de aquí también como Ángeles del Infierno o hasta Sangre Azul. Oh, Bueno, esto que habéis escuchado nos ha dejado con los dientes largos, pero estad atentos toda la hora porque hay alguna sorpresilla más. ¡Hasta la semana que viene! Thank you.

estás aquí.